Juan Carlos Santos está ahora mismo en Ubrique. Nos manda un saludo y enhorabuena, preparando ahora mismo los bocadillos para los pesqueros que empiezan a las 7. ¡Qué grande, Juan Carlos! Muchas gracias. Aida Saiz también nos escucha y nos ha escrito desde Santander. Dice que está trabajando por la seguridad. Fíjate, José María Sánchez, que nos escribe desde Irlanda. En este momento está en el Atlántico Norte, trabajando en un pesquero en Caladeros de Gran Sol. Madre mía, Gustavo García, bueno. Toda la noche con la rosca, voy camino a Málaga. Paco Martínez, un conserje que ahora mismo está en Santa Cruz de Tenerife. Ángel Ramírez nos escucha desde Estepona, dice aquí uno de la placa blanca currando. Me encanta, gracias. Xavi Navarro dice que es entrenador personal, que ahora mismo está calentando porque a las 7 de la mañana comienza a currar en un gimnasio en Valdebebas, en Madrid. Gracias, Xavi. Emilio Cuesta dice que va por la A4 a la altura de Valdepeñas, que sale todos los días de lunes a viernes desde Valencia con dirección a Bailén, desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana más o menos. Va con paquete día de Seur y dice que muchas gracias por los buenos ratos. Qué bien, en esta ronda de ponedores también nos acordamos de Lucía Maldonado, que nos ha escrito, dice que es enfermera en La Paz y dice: Pulpo, y soy ponedora desde hace 3 años, ahora mismo estoy en urgencias escuchándote. Gracias, Lucía. Qué casualidad, porque Gema Muñoz también está en urgencias en esta ocasión del Hospital de Toledo, Virgen de la Salud. Qué bueno. Román dice que está transportando oxígeno a complejos hospitalarios por la zona de Valencia. Dice que me encanta este programa de radio, cosa que yo no solía escuchar. Este medio nunca me llamó la atención hasta que un día, por culpa de mi compañero Moisés, os descubrí. Nos felicita, así que Román, muchísimas gracias. Jesús Vicente nos escucha todas las mañanas, él va con un camión desde Pucela. La ronda de ponedores del día de hoy ha sido mencionada con muchísimo cariño y sobre todo porque hay un montón de gente que hace que España no pare. Mañana más profesiones de nuestros ponedores en nuestra ronda. Ahora son las 5:36 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ya sabes que vamos variando la temática musical en este momento, dado que, bueno, hay veces que dedicamos a un artista, otras veces a un grupo, otras veces a una temática, como estamos haciendo en esta semana, ya que son las ciudades, el nombre de las ciudades, las protagonistas en las canciones que vais seleccionando, porque muchas veces las canciones las pide directamente la audiencia. La de hoy, ¿qué es lo que sucede? Pues que es del año 59. En diciembre de ese año, por ejemplo, en España se produce la visita del presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, que además confirmaba la alianza de este país con España, que la vuelta de nuestro país al escenario internacional era muy importante y que el presidente aterrizaba en la base aérea estadounidense de Torrejón de Ardoz, donde, por cierto, era recibido por Francisco Franco y también una multitud de gente. En la base hispano-norteamericana de Torrejón de Ardoz se espera la llegada del presidente de los Estados Unidos, general Eisenhower, que en el curso de su generosa misión de paz va a ser huésped ilustre de Madrid. El Boeing 707 toma tierra en la pista principal. La mayor expectación rodea este acontecimiento, que es captado por informadores de prensa, cine, radio y televisión de todo el mundo. Eisenhower es el primero en descender del avión y el generalísimo Franco le da su cordial bienvenida. Es que no hay nada como coger el año de la canción que vaya a sonar en este momento y echarle una foto a la España de ese año. Pues esto era una de las cosas que sucedía en este 1959. Claro, es que nuestro tiempo está dedicado a canciones que tienen como protagonista el nombre de una ciudad que hoy le toca el turno, por cierto, a Granada. Es una canción que me pidió un ponedor. Lógicamente, la busqué, la preparé y ya está sonando. Esto es un tema escrito en el 32 por el compositor mexicano Agustín Lara, que se ha convertido con el paso del tiempo en todo un clásico. Si bien Lara escribió la canción acerca de esta ciudad española, él no la visitó hasta el 54, 22 años después de que se publicara, y el pleno del Ayuntamiento de Granada, por unanimidad, acordó el pasado 4 de septiembre, en este caso del 97, establecer el tema como himno oficial de la ciudad. Es una de las grandes interpretaciones de Alfredo Kraus. Cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. De enfrentaba en tardes de toro. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde y gitana cubierta de flores, y beso tu boca de clara, tu rosa tan vana que me habla. Granada, Manola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Gracias a ti en COPE somos más. Y según el EGM, cada día 888.000 personas encienden la linterna. Según el EGM, Ángel Expósito sigue imparable y es el único programa que aumenta su audiencia en su franja. Vamos a seguir dando voz a los que no tienen voz. Cada día 888.000 personas buscan desde las 7 de la tarde la mejor información y el mejor análisis en la linterna. Gracias a ti, Ángel Expósito sigue creciendo en COPE. Enseguida doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero toca hablar de motor, toca hablar con el crack de esta industria, Alfonso García, Motorman, buenos días. Muy buenos días, pulpo. Oye, importante esto de que la Confederación Española de Transporte de Mercancías está alertando que los peajes por uso en autovías afectará al sector del transporte por carretera. Cuéntaselo, por favor, a los ponedores que ahora mismo tienen un volante entre las manos. Se lo cuento. Ha advertido de los posibles efectos negativos que puede provocar entre los transportistas la entrada en vigor en su momento, todavía es un globo sonda, pero hay mucho viso de realidad, de esos peajes por uso en las autovías para los vehículos pesados con el fin de, pues eso, sufragar los gastos de mantenimiento de las vías. Uh-huh. Está claro que aumentaría los costes de las empresas de transporte y que perjudicaría las exportaciones españolas al reducir su competitividad. Tanto empresas como profesionales autónomos sufrirían, y mucho, un mazazo en sus costes laborales. La Confederación del Transporte Español insiste en que el transporte por carretera ya contribuye a las arcas del Estado con más de 11.000 millones, repito, 11.000 millones de euros anuales que proceden del pago del impuesto especial de hidrocarburos. Uh-huh. Muy interesante. Y atención también, porque el plan de ayudas MOVES, el MOVES 3 del gobierno, lo que va a hacer es dejar fuera ni más ni menos que a los camiones y a los autobuses. Cuéntanos. Sí, esto ahí no hay quien lo entienda, pero bueno, la recién presentada tercera edición del plan MOVES deja fuera de las ayudas a los camiones y autobuses eléctricos, así como los de gas, o bien los sistemas de movilidad para acudir a los centros de trabajo que estaban enmarcados en las líneas de actuación 1, 3 y 4 del plan predecesor. El presupuesto de este nuevo plan MOVES 3 es de 400 millones de euros, que se podría ampliar hasta 800 si se agotan los fondos iniciales, que se repartirán por comunidades autónomas en función de su población. La comunidad autónoma más beneficiada será Andalucía, por delante de Cataluña, Madrid y Valencia. Uh-huh. El MOVES 3 estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023. Tendrá la particularidad de que la cuantía de las ayudas se incrementará en un 10% para personas con movilidad reducida, taxi, VTC y habitantes de poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Además, con subvenciones del 70% para particulares y autónomos sobre el coste de un puesto, de un punto de recarga eléctrica. Bueno, a ver si ya me cuentas cosas bonitas y cosas que podamos Venga. Celebrar, porque llevas una temporada, de verdad, Motorman, que me estás quitando un poquito la vida, ¿eh? Sí. Tremendo. Oye, importante para los... Nada, hay que adaptarse a la realidad. Importante para los ponedores que quieran comprarse un coche de segunda mano, porque se celebra en Madrid el próximo mes de julio el Salón del Vehículo de Ocasión. Y eso tiene mucho éxito, ¿eh? Ya lo creo. Del 4 al 13 de junio próximo y con público se va a celebrar la 24ª edición del Salón del Vehículo de Ocasión y Seminuevo en el recinto ferial de IFEMA en la capital de España. El mayor mercado de vehículos de segunda mano, seminuevos, permitirá el acceso de asistentes, aunque con aforo más reducido, se prevé que unos 30.000 visitantes. En la última edición celebrada en 2019, el año pasado no hubo posibilidad, contó con más de 45.000 personas, donde se vendieron casi 5.000 vehículos seminuevos, segunda mano. Durante los 10 días que durará la exposición habrá oportunidad de probar los vehículos en el recinto del circuito exterior del recinto ferial y poder realizar la compra in situ de todo tipo de vehículos, diésel, gasolina y, por cierto, una gran oferta de híbridos y eléctricos de segunda mano. Estamos poniendo las calles, lo hacemos cada día entre las 4 y las 6 de la mañana. Vayamos ahora a Motorman con esas efemérides de automoción. Resulta que el parabrisas laminado está cumpliendo 100 años, como yo creo que es uno de los elementos de seguridad que más vidas haya podido salvar. No sé si tú opinas lo mismo. Por supuesto, efectivamente, ese parabrisas que muchos de nuestros oyentes quizá ahora lo lleven delante de sus ojos, uh-huh. ya sea en un coche, en una furgoneta o en un camión, pues bien, el parabrisas laminado es junto al cinturón de seguridad el avance más importante para nuestra seguridad que más vidas ha salvado. Se descubrió en 1903 gracias a Edward Benedictus, que descubrió el cristal laminado de forma casual, cuando se le cayó al suelo un vaso de vidrio que no se rompió. Esto gracias al nitrato de celulosa, la película que quedó sobre el cristal mantuvo los trozos unidos. 6 años más tarde presentó la patente de 2 capas de vidrio con una celulosa entre ellos. La primera marca en montar el parabrisas de serie fue Oldsmobile, una marca americana en 1915, pero se rompía en 1000 pedazos en un accidente, lo que provocaba muchísimos daños. Por su parte, Henry Ford lo desarrolló con cristal laminado y lo implantó en sus vehículos hace ahora 100 años. Aunque el gran problema era su alto coste, que Ford logró abaratar consiguiendo ventajas que llegan hasta hoy, hasta nuestros días, en todos nuestros vehículos, sobre todo a partir de los años 60, mejorando el confort acústico, reduciendo la sonoridad en un 30%, bloqueando el 90% de los rayos UVA, incluso algunos con protección térmica y que en la actualidad son fáciles de reparar o de sustituir. Increíble. ¿De qué cosas nos enteramos aquí en Poniendo las Calles? Gracias a Motorman, que es un experto en el mundo del motor, y esta curiosidad me ha llamado muchísimo la atención, Alfonso. Por último, una noticia preocupante. Resulta que en la última década los vehículos sin seguro han causado en torno a 300.000 accidentes. Alfonso, yo no puedo entender un coche que sale a una vía sin tener seguro. O que está aparcado en una vía y está sin seguro. También es verdad. Esos coches llamados por la DGT coches zombie, los vehículos que carecen de seguro, son cerca de 2,65 millones en nuestro país, lo que representa casi un 8% del total de los que existen en España. La mayor parte son coches, 1,8 millones, por delante de camiones y furgonetas, unos 400.000, vehículos de dos ruedas, que representa unos 300.000, y todo ello, esos vehículos que circulan o bien que están parados sin el correspondiente seguro obligatorio, causan los daños que ocasionan o que pueden ocasionar, supone un gasto de 50 millones al año. Recordemos que en caso de accidente, en caso de un siniestro provocado por un vehículo sin seguro, tanto el conductor como el propietario tendrán que responder de los daños causados, y que la obligación de contar con el seguro obligatorio, con la póliza de seguro, como te decía, incluso si no lo usamos y lo tenemos aparcado, ya que sigue siendo un factor de riesgo. Y las multas, recordemos, pueden ir de 600 a 3.000 euros. Cada año se imponen en torno a unas 130.000 denuncias por no tener el vehículo asegurado. La mitad de ellas a conductores que están circulando. Madre mía, pues Alfonso, no te quito más tiempo. Yo tengo que dar la del pulpo enseguida. De hecho, estoy a punto de poner la sintonía de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Yo no sé cómo te vas tú. Pues como siempre, poniendo el intermitente. Ya son las 6:10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Desde las 4 estamos aquí poniendo las calles para darle ahora la del pulpo a Carlos Herrera. Buenos días, Carlos. Ya, con sus ruiditos, es que es una cosa muy... Claro, vale. Herrera, vamos a ver, eres una persona que te escuchan muchos millones de personas. Ayer lo constató el EGM. Yo creo que emitir un ruido para dar un buenos días, no sé si eso hace mucho bien a tu imagen. Pues yo creo que sí. Porque es un ruido cotidiano, uh-huh, y que además le da afecto a la hora, ¿no? Uh-huh, perfecto. Bueno, pues oye, que felicidades en nombre de todos los ponedores porque os habéis salido desde tu programa, ¿eh? Bueno, sabes ya lo que pienso del EGM, con lo cual... muchas gracias por la buena voluntad, uh-huh, pero bueno... Bueno, hay que disfrutarlo un día, ya está. Ya mañana de esto no se habla. Pero hoy de momento estamos todos muy felices y además muy, muy contentos y muy agradecidos a nuestras audiencias. Herrera, ayer se quedó pendiente escuchar tranquilamente esta canción porque contabas que tenía un historión detrás de ella. Sí, bueno, un historión. Esta canción la compone el gran Francisco García Tejero, ¿no? Y el maestro afincado en Jerez. Y lo compuso como un tanguillo. Uh-huh. Este pañuelo de Santa Coraña de ti. Y es Manolo Gas el que le cambia el compás y la transforma en una prodigiosa habanera. Como estás escuchando. Uh-huh. Y además que a Rocío Jurado le pilla en muy buen momento, ¿eh? Incluso Manuel Alejandro, cuando escuchó cantar y esta forma de interpretar, felicitó directamente a Rocío, que fue una canción que dijo que nos dejarás para el resto de la historia de España. Sí, exactamente. Mis brazos son las amarras de tu querer, marinero. Fíjate, Herrera, yo no soy un espectador de las cosas del corazón, pero lo que leo así por encima, incluso ya en alguna portada de un periódico nacional o de algún periódico nacional con respecto a lo de la familia de Rocío Jurado, si esta mujer viviese, te aseguro que no estaría nada a gusto, ¿eh? Buah, madre mía, yo me he acordado mucho de ella. ¿A que sí? Porque la he querido mucho, bueno, como todo el que la ha conocido, era imposible no querer a ese terremoto de afectos que era Rocío. Y ciertamente me ha conmovido. Me ha conmovido pensar en ella, en cómo estaría ella ahora mismo. Ella sufrió mucho por aquel entonces, ¿eh? Uh-huh. Ella sufrió mucho, incluso a su hija. Yo esta niña la he visto crecer. Claro. Como creo que dice que prácticamente nacer, ¿eh? Claro. Y sé que esta chiquilla ha pasado, bueno, esta chiquilla, esta mujer, ¿eh? Uh-huh. Ha pasado momentos muy difíciles. Muy difíciles y todo ha sido particularmente complicado para ella. No quiero entrar en lo que ella cuenta en este caso, ¿no? Pero sí que es verdad que su madre sufrió mucho en cuanto entró en escena la otra persona, formaron esa pareja que a todas luces claramente se veía que no iba a ninguna parte. Uh-huh. Y el tiempo le dio la razón. Ahora lo estaría pasando muy mal, muy mal, ya, muy mal. Ya. Lo pasó mal en vida en esos momentos y ahora con todo lo que está derivando aquella relación y en lo que se está contando, ese tipo de cosas, son a veces incluso desagradables. O sea, el espectador sufre. Yo no sé cómo puede generar tanta audiencia, Herrera, no lo puedo entender. Sí. Bueno. Forma parte del show business. Uh-huh.